Wanneer ze waar gekregen is naar, kwaad ze naar, maar toen is dat maar pijn. Hij kijkt het akkiwa, ze maakt ook wel eens een I say yeah, good morning to everybody. I greet you all. Thank you for allowing me onto your homeland. I give it to you by God our Creator. Un saludo en idioma nativo y buenos días a todos. Gracias por recibirme aquí en su casa. I'd like to acknowledge the committee for its generous hospitality, and I would like to acknowledge the town fathers who made decisions to keep the area free from mining and keeping the people united. Quiero agradecer a la comunidad por recibirme y al Consejo de Ancianos por mantener la tierra libre de minería. I'd like to also acknowledge Mining Watch Latin America, who gave me the opportunity to come to your homeland. También agradecer a Mining Watch que me dio la oportunidad de venir a acompañarlos. I'd like to also acknowledge Niels, Jonathan, and the other organizers for making it possible for me to be here. Gracias también a Jonathan y a los demás organizadores que me han permitido que esté aquí. I would also like to acknowledge the mayor and the authorities for showing true leadership by being servants to the people. Quiero agradecer también a las autoridades municipales y agrarias por ser verdaderos líderes y servir a las personas. That is truly inspiring. Realmente me inspira. I would also like to acknowledge the translators, Lindsay, Marie, and Claudia, who enabled me to participate in this conference. Gracias a las traductoras que están apoyando hoy en esta conferencia. I come from Kichibanek Sibininuak, which is a few thousand kilometers in Canada, a community of approximately 1,500 people living in the heart of the boreal forest south of Hudson's Bay, 600 kilometers northwest of Thunder Bay, Ontario, Canada, not far from the Manitoba border. Vivo en una nación que está al norte de Canadá, en Ontario, al sur de la bahía de Hudson y al noroeste de Thunder Bay. We signed a treaty with the British Crown on a nation-to-nation basis. Hemos firmado un tratado con la corona británica en una base de nación a nación. In exchange for sharing the land with the newcomers, they made certain promises to our people. A cambio de compartir nuestras tierras con las personas que llegaron, hubo un trato de hacer algunas cuestiones por nuestras personas, nuestra gente. When our elders asked them how long those promises would last, they said that those promises would last as long as the sun shines, the rivers flow and the grass grows. Y cuando se les preguntó que por cuánto tiempo durarían esas promesas, la respuesta fue que las promesas durarían por cuanto brille el sol, los ríos corran y el pasto crezca. Our people recognizing the supremacy of God who made all things. Nuestra gente reconociendo que Dios creó todas las cosas. Saw the promises made in the treaty as sacred. Vio las promesas hechas en el tratado como sagradas. And to this day, our people have kept their part of the bargain. Y hasta el momento, nuestra gente ha mantenido el lado de su compromiso de ese tratado. But the Canadian government and the provincial government have continued to break and cut back on those promises that they made. Sin embargo, el gobierno canadiense y el gobierno provincial no han seguido su parte de trato. Our elders tell us that by making a mockery of the commitments that they made in the name of God's creation is putting our people on dangerous ground. Se están burlando de estos tratados y están poniendo a nuestras personas en una situación de mucho riesgo. And so that is why our community has taken action in the past and to this very day to begin to push for upholding the honor of the crown. Por esta razón, nuestra gente ha tomado acción para mantener estos tratados y mantener la defensa de nuestros territorios. I'm going to be sharing a story with you of some of our experiences as we begin to deal with outside forces coming into our territories. Quisiera compartir con ustedes una historia de cómo desde fuera llegaron fuerzas a tratar de hacer cosas en nuestro territorio. It is very similar to the stories that we have heard in the past few days of having to stand up to companies and governments that refuse to respect the rights of our indigenous people. Es muy similar a las historias que hemos escuchado a lo largo de de ayer y hoy, donde no se respetan los derechos de los indígenas. Our community has said no to mining at the cost of the chief and council losing their freedom. Nuestra comunidad dijo no a la minería al precio de que sus jefes y su consejo perdió su libertad. They were sentenced to 6 months in jail for defying a court order that allowed a company immediate access into our territory. Fueron sentenciados a 6 meses de cárcel por desacato de una orden judicial que permitía a una compañía minera entrar en su territorio. In 2006, we found a drilling company about to start a drilling program south of our community without our knowledge or consent. En 2006 encontramos una compañía de perforación que estaba queriendo iniciar actividades al sur de nuestra comunidad sin nuestro consentimiento. The Ontario government had given them authority to have quiet possession of the land using an outdated mining act. El gobierno de Ontario había dado permiso a esta compañía a operar utilizando una ley vieja de minería. Since the Mining Act has been created, laws have changed, including having our rights recognized in the Canadian Constitution, the highest law of the land. Desde que se hizo esa ley vieja de minería, nuestra constitución ha cambiado para reconocer el derecho de las comunidades indígenas a cuidar nuestro territorio. The Supreme Court of Canada has had at least 19 years of rulings that recognize the duty to consult and accommodate our people before any development happens in our territory like mining. La Suprema Corte de Canadá ha tenido al menos 19 años de sentencias reconociendo el derecho de los pueblos indígenas. As a result, Ontario sent this drilling company without recognizing the laws that recognize our rights, more specifically, the recognition and affirmation of treaty and Aboriginal rights contained in Section 35 of the Canadian Constitution. El permiso que el gobierno de Ontario daba a la compañía para entrar violaba los derechos indígenas y tratados que específicamente están reconocidos en la sección 35 de nuestra Constitución en Canadá. Since the drilling company was given authorization to come into our territory without our knowledge or consent, we told them that they had to leave, that they were trespassing, and they had to leave immediately. Cuando llegó la compañía minera a tratar de trabajar y perforar en nuestro territorio, les dijimos que estaban cometiendo allanamiento y que tenían que dejar nuestra comunidad. Once our people found out that there were intruders on the land, they set up a peaceful protest. Cuando se enteraron las personas de nuestra gente de que había gente invadiendo nuestro territorio, pusieron una protesta pacífica. During this time, police presence increased, and a mercenary was sent in by the company to handle and manage the situation. Durante esta temporada aumentó la presencia policíaca en nuestra comunidad y se contrató a un mercenario por parte de la compañía que trataría de lidiar con la situación. The mercenary did not have any knowledge of our rights. Este mercenario no tenía ningún conocimiento de nuestros derechos. Finally, after 10 days of protesting at the drill site, the drilling team left. Después de 10 días de protesta en el sitio donde estaban haciendo la perforación, el equipo que estaba perforando se retiró. The company called Platnex sued our community for $10 billion and tried to get a ruling from the court to stop us from interfering with the drilling program. La compañía llamada Platnex los demandó por $10 billion y trató de meter un juicio para impedir que la comunidad siguiera obstaculizando su trabajo. Our community also filed a lawsuit saying the Mining Act was unconstitutional and that we were not consulted as the law required. La comunidad indígena también demandó y dijo que no había habido consulta y que la ley minera era anticonstitucional. We won the first ruling when Platnex was told that they couldn't immediately come into the territory for 6 months while consultation took place. Ganamos la primera sentencia cuando la compañía dijo que no podía detener el trabajo durante 6 meses en los que se llevaría la consulta. That was a huge victory, and it inspired First Nations right across the country. Esa fue una gran victoria e inspiró a muchas comunidades indígenas en Canadá. This was in July 2006. Esto fue en julio del 2006. Eventually, in October of 2007, the court ruled that Platnex could have immediate access to the land and we could not stop them. Finalmente, en octubre del 2007, la corte sentenció que Platnex tenía el permiso de entrar a perforar en su territorio y que la comunidad no podía detenerlos. When they came to the community, our people met them at the airport and told them there was no access to the land. Cuando llegaron al territorio, las autoridades nos recibieron y les dijeron que no tendrían acceso a la tierra. We told them that if they stepped on the land, they would be charged with trespassing. Que si cruzaban por el territorio, estarían siendo acusados de allanamiento. So after a long day of a standoff at the airport, they got back on the plane and left. Después de un largo día de tenerlos allí en el aeropuerto, se volvieron a subir al avión y se fueron. After that, we ended up back in court and got found to be in contempt of defying the court's ruling, which gave the community immediate access to land. Entonces, la comunidad se enfrentó otra vez a la corte y siendo acusados de desacato por no haber permitido la entrada de la empresa. The KI-6, a majority of the chief and council and one community member were sentenced to 6 months in jail. KI es la etnia de la que proviene. Tenían los KI-6, que se refería a 6 personas, 5 del consejo y las autoridades y un ciudadano, que fueron acusados y sentenciados a prisión. As the 7th person to be found in contempt, I challenged the ruling. Como la séptima persona que fue encontrada en desacato, yo reté esa decisión de la corte. I successfully had the contempt finding against me set aside and the government had to pay $20,600 for that hearing to pay for my legal fees. De manera exitosa logré que esa sentencia de desacato en mi contra fuera retirada y que me compensaran por los costos legales por $26,000. The next hearing was supposed to determine whether they had to pay for my constitutional challenge. El siguiente juicio era acerca de si iban a tener que pagar por el reto constitucional que yo había metido a la corte. And because they were made to pay for the first hearing, they did not want to run the risk of being made to pay for my full challenge, so they gave up, and so that is how we beat them. Entonces, como ya había ganado un primer juicio, temieron perder el siguiente juicio, entonces retiraron las acusaciones y así fue como se ganó la batalla legal. I then signed my lawyer over to go and get the KI-6 out of jail at the Ontario Court of Appeal hearing in May 2008. En mayo del 2008, entonces ya libre de mis acusaciones, trabajamos en la lucha legal de las personas que estaban en prisión, los KI6. Along with two other lawyers, he was able to get the KI6 released after 68 days of their 6-month sentence. Después de este trabajo legal, se logró sacarlos de prisión antes de que se completara su sentencia. The Court of Appeal ruled that putting people in jail should be the last thing that needs to be done, and that there was a duty to negotiate to reconcile our interests with competing interests like mining and other development. La Corte de Apelación decidió que debía de ser el último recurso poner a la gente en prisión, y tenían las autoridades una obligación previa de negociar y buscar solucionar el conflicto de otra manera. A few weeks after the release of the KI6, the Ontario government announced two new pieces of legislation. Unos días después de que se liberaron a los KI6, hubo un anuncio del gobierno de Ontario de nuevos formatos de legislación. One was to reform the Mining Act to make it more respectful of our rights. Uno era reformar la ley minera para que fuera más respetuosa de los derechos indígenas. And the other one was called the Far North Act to enable community-based land use planning to protect 225,000 square kilometers of land in our territory. Y el otro era un acto del lejano norte para permitir que la comunidad decidiera su desarrollo. These two laws did not go far enough, as required by the recent court decisions, to consult, accommodate, and reconcile our interests as required by law. Estas piezas de legislación lo que hace es que obliga a la consulta, a la compensación, a cumplir las demandas de los pueblos indígenas. They had to pay out the mining claims and leases of patents for $5 million. El gobierno tuvo que pagarle 5 millones de dólares a Platinum. During this time, we tried everything to use the laws that are available to the land claims process, and developed a consultation protocol which the government disregarded. Durante todo este tiempo intentamos usar las leyes que podíamos, pero el gobierno las ignoró. And so, because they disregarded their own law that protected our people, we had to invoke our own law. Como el gobierno estaba ignorando sus propias leyes, nos vimos obligadas a invocar nuestras leyes. Is our own law that binds us to keep and protect the land. Kanawayandaki es nuestra propia ley que nos obliga a proteger nuestro propio territorio. It is the right to say no. Es nuestro derecho a decir no. In Canadian law, there is no veto. You cannot say no to development. En la ley de Canadá no hay manera de vetar el desarrollo. No hay manera de decir que no. But our law, Kanawayandaki, gives us the right to say no. Pero nuestra ley, Kanawayandaki, nos da el derecho a decir que no. This is the law that binds KI to protect the land and water, to ensure the future of our children. Esta es la ley que obliga a la gente KI a garantizar el futuro de las generaciones a través de la protección del agua y de la tierra. Even though the government was ordered by the court to reconcile our interests, they sent yet another company into the territory without consulting us. A pesar de esto que ya había sucedido, donde tuvo que reconciliar con nosotros el gobierno, años después mandó a otra compañía minera a nuestro territorio. We had to evict God's Lake Resources from our territory in September of 2011 and tell them that there was no access to our land. Tuvimos que expulsar a God Lake Resources de nuestra tierra y decirles que no tenían acceso a nuestro territorio. The Ontario government had to pay them $3 million to give up their claims. El gobierno de Ontario tuvo que pagarles $3 millones por lo que demandaba esta compañía. Ontario then unilaterally withdrew much of our territory from exploration and prospecting without our input. El gobierno de Ontario había dado permisos de exploración en muchos de nuestros territorios sin nuestro consentimiento. When they did that, we told them that they were too late. Entonces, primero el gobierno de Ontario había dado el territorio para concesionar para exploración, pero después de estos dos casos donde tuvieron que compensar a las compañías mineras, el gobierno de Ontario de manera unilateral retiró los permisos de exploración de todas estas compañías, y cuando hicieron esto, pues nosotros les dijimos que lo habían hecho un poco demasiado tarde. So we told them that they were too late. Our law still covered that territory, because once we invoked our law to protect that territory, we never rescinded that law. Estaban demasiado tarde porque nosotros ya habíamos protegido nuestro territorio con nuestras leyes y nunca habíamos detenido esa protección que ya tenía nuestro territorio por nuestra ley. Kanawayandaki still governs Sinemeksabaki. Kanawayandaki todavía gobierna nuestro territorio, Echomansaki. And this is what Ontario has to reconcile as one of our interests. Esto es lo que el gobierno de Ontario tiene que reconciliar como nuestros intereses. The other item that they have to reconcile is our treaty rights. Lo que tienen que reconciliar también son nuestros derechos de tratado. When we were fighting with the first company, an elder walked 2,100 kilometers to the Ontario Legislature in Toronto, Ontario, Canada, to take the message that we were saying no to mining. Cuando estábamos peleando contra la primera compañía minera, uno de nuestros jefes caminó 2,100 kilómetros hacia Ontario para decir no a la minería. This was in 2006. Esto fue en 2006. This same elder called me over the Christmas holidays to say that he was going to reactivate his walk from Queen's Park, Toronto, to go to Parliament Hill, Ottawa, Canada, where the Federal House of Commons is located. Esta misma anciano del pueblo me llamó para decir que iba a volver a caminar desde Queen's Park a Toronto hasta el Parlamento. This time, the message was no more treaty violations. Esta vez el mensaje es no más violaciones a los tratados. We walked the 450 kilometers also to show solidarity with Chief Theresa Spence, who was calling for a meeting with the Prime Minister, the Governor General, and the Indigenous leaders to start looking at ways to implement the treaties, where our elders agreed to share the land and benefits with the newcomers. Caminamos por 450 kilómetros en solidaridad con la jefa Teresa Spence, que estaba llamando por una reunión con el primer ministro y el representante de la corona, el gobernador general, y el liderazgo indígena para buscar maneras de implementar los tratados en beneficio de la comunidad. We have never gotten our fair share from the resources extracted from our homelands. Nunca hemos tenido beneficios de la primera vez que empezaron a extraer recursos naturales de nuestras tierras. Our people live in poverty as we watch others get rich off our lands. Nuestra gente vive en pobreza y nosotros observamos cómo otras personas se enriquecen con nuestras riquezas. We also march to Ottawa to show solidarity with idols no more. También hemos marchado a Ottawa para mostrar nuestra solidaridad con el movimiento Idol No More, o No Más Facilidad. They were protesting new legislation by the government which removed a lot of the environmental protections for lands, waters, etc., which violate our rights. Protestaban contra cambios legales que dejarían desprotegida la tierra y el agua de nuestros territorios. We have a special relationship between our people and the crown, which was recognized in the Royal Proclamation of 1763, issued by His Majesty King George III. Tenemos una relación especial como personas indígenas con la corona, porque en 1763 hubo una proclamación real por el rey de Inglaterra, Jorge III. The Royal Proclamation recognizes the independent sovereignty of our peoples, nations, as nations, and are international in nature. Esta proclamación real reconoce la independencia soberana de los pueblos indígenas. The sharing of lands and resources under our treaties allows the development of Canada to exist. El compartir estos bienes permite que exista Canadá. Yet it is those sacred treaties that the current government of Canada is dishonoring through unilateral legislation without consulting our people. Estos tratados están siendo deshonrados por los cambios legislativos que pretende hacer el gobierno canadiense. These new laws allows the government to push development into our territories at all costs. Estas nuevas leyes permiten que entren en nuestros territorios sin ninguna forma de detenerlos. And it is our people's position that when injustice becomes a law, resistance becomes a duty. La manera en que lo dice nuestra gente es que cuando la injusticia se hace ley, resistencia es nuestro deber. When we were in Ottawa, we marched with Idle No More in solidarity on January 11th, and that KI could be Idle No More while all these legal fictions are being created by government to rob us of our birthright. KI se compromete con el movimiento Idle No More, No Más Pasividad, y marcha con ellos cuando el gobierno pretende cambiar estas leyes en contra de la gente. There will be a worldwide day of action by Idle No More Peace Movement on January 28, 2013. Habrá un día mundial de solidaridad contra el movimiento canadiense Idle No More, o No Más Pasividad, el 28 de enero. This is called Spirit in Action. Esto se llama Espíritu en Acción. Change is coming, we can make it good. El cambio viene, nosotros podemos hacerlo bien. Idle No More grassroots founders, the advertisement reads like this: Idle No More grassroots founders and organizers from across Canada, in solidarity with common causes, a new initiative bringing together social justice, environmental, labor, and other activist groups, are planning a national and worldwide day of action on January 28th. El anuncio dice: Idle No More, el movimiento de No Más Pasividad, es un movimiento de base, y sus fundadores y organizadores alrededor de Canadá, en solidaridad con el movimiento Causas Comunes, una nueva iniciativa para traer juntos el movimiento de justicia social, ambiental, de trabajadores y otros activistas, están planeando una acción nacional alrededor del mundo en solidaridad el 28 de enero. This day of action will peacefully protest attacks on democracy, indigenous sovereignty, human rights, and environmental protections when Canadian MPs return to the House of Commons on January 28th. En esta fecha, los parlamentarios van a regresar a trabajar, y este día de acción pacífica son protestas en contra de los ataques hacia la democracia, a las a la soberanía indígena y a los derechos humanos, así como las protecciones ambientales. I have no more has successfully encouraged knowledge sharing of indigenous sovereignty and environmental protection. El movimiento de No Más Pasividad ha sido exitoso en promover el conocimiento de la soberanía indígena y la protección al ambiente. This message has been heard around the world, and the world is watching how Canada responds to the message sent by I Have No More supporters. Este mensaje se ha escuchado alrededor del mundo y se ha llevado a través de gente que apoya I Have No More. It urges the government of Canada to repeal all legislation which violates treaties, indigenous sovereignty, and subsequently environmental protection of lands and waters. Se exige al gobierno de Canadá que no cambie las leyes que van a violar los tratados y que no cuidan al ambiente. The treaties are the last line of defense to protect waters, lands from destruction. Los tratados son el último espacio de defensa para evitar la destrucción de las tierras y el agua. KI will stand in solidarity with Chief Spence, I Have No More, and all indigenous peoples because our struggles are the same. KI estará en solidaridad con la jefa Teresa Spence y con todo el movimiento No Más Pasividad. We have won before and we can win and we will win. Hemos ganado antes, lo podemos hacer esta vez y vamos a hacer ganar. Kanawengan Nakke is the right to say no, and we will have the right to say no to development when we don't want it. Kanawantaki es el derecho a decir que no, y le diremos que no al desarrollo cuando así lo decidamos. And we will win not only because it is right, but because it is just, and that justice demands it. Y ganaremos no solo porque estamos en lo correcto, sino porque es lo justo y la justicia lo demanda. I thank you for listening. God bless you all. Muchas gracias, Dios bendiga.